Muy buenas noches, querida audiencia de Eco Radio. Yo soy Laura Sanchís y hoy, 3 de abril, les doy la bienvenida una vez más a su programa favorito de los viernes por la noche, Variedades con Laura. Hoy tenemos la mejor música romántica y estaremos hablando de varios temas interesantes, entre ellos la complejidad del ser humano y nuestra capacidad para perdonar. Hoy quiero complacer el pedido de Ana, que me pidió que habláramos sobre el perdón en este programa, y para ello junté varios relatos y poesías con diferentes perspectivas sobre el perdón y de cómo perdonar o ser perdonado afecta nuestras vidas. Si quiere participar para dar su opinión sobre este tema, por favor llámenos al 202-580-8697 o escríbanos a variedadesconlaura@hotmail.com. También quiero comunicarles que este programa cambia de horario y se estará transmitiendo una hora más temprano, a las 10 en vez de a las 11 de la noche. De esa manera estaremos un poquito más despiertos para disfrutar de esta hora. Y mientras se van poniendo cómodos, vamos a dar inicio escuchando a Ricky Martin y la canción Razas de Mil Colores. Tenemos mucho material que compartir, así es que rápidamente voy a pasar a un par de saluditos.

nostalgia sigue de primer ministro. Echándome la culpa en todo, derritiendo el poco aire que me quedó. Y sigo aquí tocando fondo desde mi país, que es este quinto piso. Desde tu exilio voluntario, la nostalgia sigue de primer ministro. Nuevamente aquí, y yo estoy muy contenta porque mi propuesta de adelantar los temas de los que estaremos hablando cada viernes para que los que quieren participar tengan tiempo de hacerlo ha funcionado, y hoy tengo un par de bloques en los que estaré compartiendo con ustedes material enviado por algunos de nuestros oyentes. Como saben, hoy estamos hablando del perdón, y para empezar quiero compartir la opinión de Justina. Ella es una oyente que nos sintoniza desde la Florida y dice que el no saber perdonar nos hace vivir como en una cárcel, presos de nuestros propios sentimientos de rencor que no nos permiten liberarnos y nos hacen vivir una vida a medias. Ella piensa que el perdón es la base de la espiritualidad, y únicamente estando en paz con nosotros mismos y con los demás podremos vivir en perfecta armonía. Muchas gracias, Justina, por tu opinión, y espero seguir recibiendo tus mensajes para compartirlos con nuestra bella audiencia de Eco Radio y Variedades con Laura. También quiero aprovechar este espacio para enviar el saludo de Juan Carlos Navarro y su esposa Dora para Ruth. Ellos le comentaron a su amiga Ruth sobre este programa y ella nos está escuchando desde Nueva York. Ruth, te doy la bienvenida como oyente y espero que este programa cautive tu corazón para que te quedes siempre con nosotros. Juan Carlos y su familia expresan que te quieren mucho, que te tienen mucho cariño, respeto y admiración, y te hacen llegar sus saludos a través de este programa. Para vos y para todos nuestros oyentes va el tema musical de Alberto Cortés, Mi árbol y yo. Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano, cuando perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios con regresos a menudo, pero con plena conciencia que iniciaba un largo viaje, solo de ida el pasaje, y así me ganó la ausencia. Mi árbol quedó y el tiempo pasó, y hoy bajo su sombra que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido, y en el límite del patio allí me estaba esperando como se espera un amigo. Parecía sonreírme como queriendo decirme: mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace 20 y tantos años, siendo yo apenas un niño, aquel que brotó. Y el tiempo pasó, mitad de mi vida con él se quedó. Hoy bajo su sombra que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Bueno, aquí estamos nuevamente disfrutando de muy buena música y disfrutando de la compañía que mutuamente nos hacemos. Yo los acompaño a pasar un buen momento y a reflexionar un poco, y aunque yo no puedo verlos u oírlos, siento su compañía en donde quiera que estén, porque sé que están allí oyéndome y eso me hace muy feliz. Para los que recién nos sintonizan, les cuento que hoy estamos hablando de un tema bien interesante: el perdón. Hace unas semanas una oyente, Ana, me escribió pidiéndome que habláramos del perdón, y hoy estamos complaciendo su pedido. Y como siempre es bueno tener diversidad, en este caso de opiniones, yo estoy promoviendo la idea de mencionar los temas de los que hablaremos por adelantado. De esa manera, los que quieran contribuir con ese tema en el siguiente programa pueden tener la oportunidad de hacerlo, ya sea llamando al 202-580-8697 o escribiendo a variedadesconlaura@hotmail.com. Y hoy en nuestro segmento Tiempos de Cambio trataremos de entender la importancia del perdón. Todas las personas tratamos diariamente de aprender cosas nuevas y buenas, y cuando identificamos una virtud que nos gustaría tener, hacemos lo posible por lograr implementarla en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando leemos o escuchamos de lo bien que nos haría cambiar nuestro estilo de vida y comer más sano, aunque no siempre lo logremos, tratamos incansablemente de cambiar nuestros hábitos alimenticios. Cuando vemos que hacer ejercicios habitualmente puede mejorar nuestro cuerpo y nuestra energía emocional, tratamos de hacer un espacio en nuestro día a día para ejercitarnos. Cuando nos damos cuenta de que una mejor organización en nuestros hogares puede facilitarnos la vida, tratamos de organizarnos un poco más, y como esos podría dar muchos ejemplos más. Pero cuando llegamos a un punto en nuestras vidas en el que tenemos que cerrar las heridas y perdonar a quien nos haya faltado, aún sabiendo con toda la lógica y la experiencia lo bien que le haría a nuestra alma perdonar, muchas veces no queremos ni siquiera intentarlo. El rencor supera todas nuestras virtudes y aplasta toda nuestra capacidad de bondad. Mientras escribo este artículo, trato de hacer un análisis de las veces que alguna vez haya tenido que perdonar a alguien, y me doy cuenta que es una de las acciones que más me cuesta aplicar. Veo que en muchas de las ocasiones he encontrado la manera de darle vuelta al asunto y continuar mi camino dando un perdón a medias, como quien dice, dejando las cosas por la paz y haciendo de cuenta que no ha pasado nada, o perdonando de la boca para afuera, pero sin olvidar en el corazón. Y esto, según me han dicho, he leído y creo por convicción, no es perdonar verdaderamente. De la misma manera, muchos de nosotros tenemos dificultad para reconocer nuestros errores y pedir perdón. ¿Cuántas veces hemos lastimado a alguien y, estando totalmente conscientes de nuestro error, hemos sellado en nuestros labios la frase «lo siento»? ¿Cuántas veces hemos visto que bonitas relaciones con amigos, familiares y parejas se han dañado y distanciado por la falta de pedir perdón sinceramente o perdonar de corazón? No conozco las causas por las que muchas veces nos cuesta perdonar o pedir perdón. Solo me animo a compartir mi pensamiento de que es sumamente necesario trabajar con nuestro corazón para aprender a liberarnos de ese karma que, aunque no nos demos cuenta, nos hace tanto daño. Nos hace esclavos de sentimientos negativos que no nos permiten ser enteramente felices. El rencor, la frustración, la rabia, el deseo de venganza, el miedo, son algunos de los sentimientos ocasionados por heridas que no logramos cerrar y que no nos permiten avanzar en la vida. El no perdonar o no saber pedir perdón son actitudes que solo nos dañan a nosotros mismos y no a las personas que nos hirieron o herimos. La vida es una escuela donde siempre aprendemos, por lo tanto, tarde o temprano terminamos por darnos cuenta de cuáles fueron nuestros errores y Dios nos ayuda a encontrar el camino hacia la reconciliación con los demás. Ya sea a través del consejo de un amigo, ya sea a través del llanto cansado de nuestra soledad o a través de los mensajes de este programa. No importa cuál es el medio que Dios utiliza para hacernos entender que ya es hora de dejar atrás los rencores. Lo importante es que cuando nos demos cuenta, no dudemos en tomar los pasos necesarios para hacer las paces con nuestra alma y el mundo que nos rodea. Y como último consejo, creo que debemos empezar con nosotros mismos. Antes de ir a pedir perdón, tómese unos minutos para reflexionar sobre esa situación en particular y perdónese a sí mismo primero. Y luego busque la mejor manera de llegar junto a esa persona a quien lastimó y pida perdón de corazón, sin tener miedo de que esa persona pueda negarle el perdón. De la misma manera, si la persona que usted espera le pida perdón nunca llega, tómese unos minutos para reflexionar y perdónela a distancia en su corazón y cierre sus propias heridas para poder continuar su camino hacia senderos nuevos. Deje que Dios haga el trabajo de dar lecciones a cada uno de nosotros. Como siempre digo, la vida es hermosa y solo vale la pena cuando la vivimos plenamente, con sabiduría y paz en nuestros corazones. Por eso, haga un recuento de los capítulos pendientes en el libro de su vida, termínelos y dé vuelta a la página. Ahora vamos a dar paso a esta bellísima canción en la voz de Alejandro y Vicente Fernández, Perdón. Con todo el corazón, que es el anhelo. la dicha que me alcanza. Amor, que es todo lo cuando que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. ¡Ese es Mico! Gracias. Véngase para acá. Gracias. Bien bonito para mis muchachos del Mariachi Chapala de León, Guanajuato. ¡Qué catrín! Sí. Sabes que te quiero. Sabes que te quiero con todo el corazón. Que tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Juntaré mis angustias la dicha que me alcanza. Con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre. Bueno, estamos nuevamente aquí después de haber escuchado esa linda canción. Yo en lo personal estoy haciendo un recuento de los capítulos que debo cerrar y quiero decirles que yo también aprendo mucho de los temas que aquí tocamos. Ojalá también estos consejos lleguen a su corazón y logren liberarse a través del perdón. Ahora vamos a pasar a nuestro segmento Palabras del Alma y hoy quiero compartir una poesía que refleja mucho dolor. El autor logra manifestar claramente su decepción contra la sociedad y su amargura por la forma en que la vida probablemente le respondió. Este poema tiene mucho que ver con el tema del perdón. Presta atención. Verdades amargas. Yo no quiero mirar lo que he mirado a través del cristal de la experiencia. El mundo es un mercado donde se compran honores, voluntades y conciencias. Amigos, es mentira, no hay amigos. La verdadera amistad es ilusión. Ella cambia, se aleja y desaparece con los giros que da la situación. Amigos complacientes solo tienen los que disfrutan de venturas y calma, pero aquellos que abate el infortunio solo llevan tristezas en el alma. Si estamos bien, nos tratan con cariño, nos buscan, nos invitan, nos adulan, mas si acaso caemos, francamente, solo por cumplimiento nos saludan. En este laberinto de la vida, donde tanto domina la maldad, todo tiene su precio estipulado, amores, parentesco y amistad. El que nada atesora, nada vale, y en toda reunión pasa por necio, y por nobles que sus hechos sean, solo alcanzan la burla y el desprecio. Lo que brilla no más tiene lugar, aunque brille por oro lo que es cobre. Lo que no perdonamos en la vida es el atroz delito de ser pobre. La estupidez, el vicio y hasta el crimen pueden tener su precio señalado. Las llagas del defecto no se ven si las cubre un diamante bien cortado. La sociedad que adora su tesoro persigue con su saña al criminal, mas si el puñal del asesino es de oro, enmudece el juez y besa el puñal. Nada humano es perfecto, nada afable. Todo está con lo impuro entremezclado. El mismo corazón, por ser tan noble, ¿cuántas veces se encuentra enmascarado? Que existe la virtud, yo no lo niego, pero siempre en conjunto defectuoso. Hay rasgos de virtud en el malvado, hay rasgos de maldad en el virtuoso. Cuando veo en mi paso tanta infamia, manchándome la planta de tanto lodo, ganas me dan de maldecir la vida, ganas me dan de maldecirlo todo.

Poco a poco nos vamos acercando al final de este programa y en nuestro segmento Frases para reflexionar, hoy preparé un texto un tanto más largo que una frase, porque no lo quise dejar fuera de nuestro tema del perdón. Encontré este artículo en el internet y me gustó porque resalta varios puntos importantes que tienen que ver con el perdón. Tu vida está plena de logros, luchas y grandes esfuerzos. Y aunque a veces no parezca, cada día te vas acercando paso a paso a lo que tú quieres. Pero ten cuidado, puedes tener un enemigo capaz de destruir sin piedad lo que con tanto trabajo has construido. Me refiero a tus propios resentimientos. El resentimiento es como tomar un veneno para tratar de envenenar a otro. Mientras el dolor pasa, el rencor se queda. Lo agravas como a una herida que no se deja sanar. El resentimiento es un monstruo que puede tener el tamaño que le des. Lo puedes alimentar con los pensamientos de queja y de autocompasión. Entre más lo crezcas, más partes de tu vida invadirá. La energía que le des a ese fantasma es la misma que puedes usar para construir tus sueños o la vida más plena y feliz que te mereces. Quien no perdona, sin darse cuenta, poco a poco se aísla, empieza a olvidar o dejar de disfrutar lo grato de su vida. Digno no es quien no resiente, digno es quien perdona. Qué estúpida es la venganza que mantiene anclado al dolor. La venganza sabia es dejarlo ir, seguir adelante, es construirse en vez de destruirse. El perdón es un regalo, para sí mismo es regalarse la paz. Es soltar la carga, es decidir mirar la luz de nuevo y con determinación caminar hacia ella, hacia lo mejor de ti, de tu vida. No perdones para que el otro cambie. Acéptalo, el otro nunca va a ser como tú quieres. Eso no depende de ti. No le des a nadie el poder de hacerte infeliz. Perdona porque decides hacerlo. Retoma tu poder, tu inmensa capacidad de construir tu propia tranquilidad. Y con estas reflexiones vamos a dar paso a la música de Pimpinela, Cuídala. Cuánto la quieres, tú que aún la tienes, tú que aún la tienes. Que el amor que se pierde ya nunca vuelve, ya nunca vuelve. Para que no la llores, no la abandones, no la abandones. Que nada duele tanto que andar llorando viejos amores. Ay, amor querido, si pudiera verte, si yo te tuviera no volvería a perderte. Cuídala, cuídala, dile que la quieres. Cuídala, cuídala, tú que aún la tienes. Cuídala, cuídala, que si un día la vida viene y te la quita, no habrá quien cure tu herida. Sufriendo por ese amor tan grande que aún llevo dentro, que aún llevo dentro. Cuando yo lo tenía, no lo veía, no lo veía. Y ahora que lo he perdido, yo no lo olvido, yo no lo olvido. Ay, amor querido, si pudiera verte, si yo te tuviera, no volvería a perderte. Cuídala, cuídala. Cuídala, cuídala, tú que aún la tienes. Cuídala, cuídala, que si un día la vida viene y te la quita, no habrá quien cure tu herida. Cuídala, cuídala, dile que la quieres. Cuídala, cuídala, tú que aún la tienes.